A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues qué bueno que estamos aquí, hermanos. Qué bueno que decidimos hacer lo bueno en este día. ¿Qué digo lo bueno? Lo excelente. Y nuestra presencia obedece precisamente, pues es en esa búsqueda que los hombres que amamos a Dios tenemos, ¿no? Esa búsqueda de encontrar más y más y más de Él, sin escatimar la idea de que también Él, por su lado, Él también nos está buscando y tiene un mensaje para nosotros hoy. Pero déjenme platicarles de mi gozo. Pues antes de irme a Oaxaca, que se levanta Miguelito y que dice que se quiere bautizar. No, pues gloria a Dios. Ese Miguelito para mí es un ejemplo. ¿Saben por qué? Porque él fue el que invitó a su papá y a su mamá para que vinieran al Señor. Él fue el que dijo, quiero ir a una reunión de iglesia, quiero estar ahí. Y sus padres llegaron a visitar la iglesia por él. Y luego cuando oyeron el evangelio, pues mire usted lo que sucedió. Y ahora tenemos a Miguel y Miguel y compañía, ¿verdad, hermano? Amén, hermano. Gloria a Dios. La gloria es para el Señor. Bendito sea el Señor. Y luego pues me fui a Oaxaca. Pero les quiero platicar por qué es necesario, como dice la Escritura, gozarnos con los que se gozan. Pues viajé el jueves pasado y llegué a Oaxaca, no sin antes pasar por ahí, tener una vista muy hermosa de los dos volcanes que están ahí en la Ciudad de México, el Popo y la Mujer Dormida. ¿Ya? Hermoso, quisiera haber tenido mi cámara, la buena, no simplemente el teléfono, para haber tomado esta fotografía mejor. Pero deje usted el Popo y la Mujer Dormida. Cuando llegué a Oaxaca me recibieron Tony y su esposa Marta, los hermanos Cruz. Ustedes pueden encontrar más de él en el Facebook. Búsquenlo para que se gocen con las obras que nuestro hermano anda haciendo por allá por Oaxaca. Pues ya el viernes subimos, hermanos, a las faldas del Monte Albán, donde algunos de nuestros hermanos viven. No son pocos, son algunos, y es de subidita, y es vereda de tierra, y a veces con dos, tres caloncitos de cemento, y otros de piedrita, y otra vez tierra, y agárrate bien porque te resbalas, así tan empinada está la tierra. Pero gracias a Dios estuvimos por ahí, nos invitaron a desayunar un caldo criollo. ¿No sabe lo que es un caldo criollo? Sí, más al rato pregúntame y se lo explico, por supuesto que sí. Y luego ya por la tarde, hermanos, celebramos la acción de gracias, gracias a Dios, pues por el matrimonio de cinco hermanitas, que decidieron levantar acción de gracias delante de Dios por su matrimonio. Y precisamente también hoy este Álvaro y Jazmín vienen a invitarnos para su boda, ¿verdad? ¿Cuándo es ya? ¿Ya es el qué? ¿Ya el próximo sábado de este al otro? ¿Ya el próximo? Bendito sea el Señor. El hijo de nuestro hermano Ortega, nuestros hermanos Ortega y su hermosa novia, vienen a invitarnos a la boda. Vamos a dar más detallitos más adelante, por supuesto. Pues volviendo a Oaxaca, parece que allá en aquellos lugares, hermanos, en la Iglesia del Señor, no hay mucho de esto, porque las bodas son más civiles. Sí, el gobierno de México los tiene así de controlados. Las bodas religiosas en realidad son un cero a la izquierda. Pero les propusimos, platicamos y llegamos a la conclusión de que vamos a hacer una acción de gracias. No, hombre, estuvo hermoso. Las lágrimas de las novias, no, y también los novios, uno que otro novio estaba ahí echando su lagrimita porque estaba poniendo su matrimonio en las manos del Señor. Fueron momentos muy emotivos por el amor que sienten el uno por el otro. Y luego rematamos, ¿no? Con, oh, hombre, qué cosas. Con los símbolos de cada boda, ¿no? El lazo, que el símbolo de amarre, ¿no? Me preguntaban, ¿qué simboliza el lazo? Pues que te amarras, hijo. Nomás eso. Y luego la entrega de anillos, y luego las arras. Y luego le dije a las novias, cuenten las monedas. ¿Cuántas son? Dijo, 13. ¿Significan? 12 meses y uno más, o sea, el hombre tiene que hacer el esfuerzo de trabajar 12 meses y esforzarse un poquito más para que nada falte en el hogar. Y les dije a los novios, les dije, ya entendieron el mensaje, ustedes ganan el cheque y se lo dan en las manos a ella. Y luego, no, hombre, una cena elegante, hermanos. Elegante, con meseros y toda la cosa. Bendito sea el Señor. Y el sábado, hermanos, siguió la fiesta, pues por supuesto, porque la graduación de capacitación ministerial tercera generación en Oaxaca. Y es que ese Tony Cruz está bárbaro. Por eso cada segundo domingo de cada mes levantamos una ofrenda especial para esa obra aquí en Montana. Y este Cruz volvió a Oaxaca con esas ganas después de haber estudiado aquí con nosotros en Ciudad Juárez. Y luego graduó en la primera graduación a Israel Jiménez y ahora es otro de los maestros. Pero en esta ocasión, 16 graduados, 10 varones y 6 mujercitas. Y una cosa muy emotiva, hermanos, una muchachita de 14 años. ¿Ya? En su juventud, mira, hermosa la muchacha, bien seriecita, bien hermosa. 14 añitos y su abuela bien orgullosa de ella porque es de las estudiantes más inteligentes de la escuela donde ella asiste, apenas está en secundaria, pero ya ha recibido reconocimientos por su inteligencia. Y luego entregamos los certificados de capacitación ministerial, por supuesto. Luego vinieron los reconocimientos a los maestros, por supuesto que sí, un reconocimiento a cada maestro. Y uno más, esa águila que ustedes ven ahí en la fotografía, que aquí está, mire, aquí la puse, al pie del púlpito. Esas se las mandaron a ustedes, a la congregación de Montana, por el esfuerzo que hacen en mandar un poquito de dinero para allá. La gloria sea para nuestro Dios. Y luego ya llegué por allá y mi hermana Jiménez me pidió dos Biblias, una de letra grande para regalar y otra con concordancia para ella. Me llevé tres que tenía a la mano. Es que es una hermanita muy activa en su pueblo, es allá en Xayotepec, allá arriba en la montaña, y ella le da clases a las mujeres de ahí, de la comunidad. Pues me llevé tres Biblias que tenía a la mano y un día, hermanos, para estudiar un poco, me metí ahí en el restaurante del hotel donde estaba, que estaba muy calladito, a deshora, no había mucha gente. Y me senté ahí, abrí mis notas, comencé a escribir, a leer. Estuve buen rato. Me tomé dos cafés. Y conocí a Lili. Lili es la meserita de ahí. Comencé una conversación con ella y de tal manera que, mira, se abrió. Abrió su corazón y me platicó su vida. Me platicó su soledad. Me platicó cosas bien tristes. Y le encargué al hermano Antonio que por favor fuera y la visitara ahí en el restaurante. De hecho, le dejé la tercera Biblia a ella. Y quedó de buscarnos por internet para seguir la conversación. Sí, cosas gloriosas suceden. Y luego repartimos billetes de 50 pesitos a los niños. A ver, todos los que se van a portar bien, vengan para acá porque les voy a dar un regalito. Y saqué así billetes, varios billetes de a 50 pesitos. Y no, no los querían, querían azules. De 20 pesitos. Y le digo, ¿por qué estos niños? Le digo, bueno, hermano, ¿por qué no quieren el de 50, quieren el de 20? Y dice, pues es el que más conocen, hermano. Digo, denles monedas, verá que se las arrebatan. A ver si es cierto, traía así un puño de monedas. Y le dije, órale, a que la agarre suya. Y las aventé para arriba. No, hombre, qué fiesta teníamos ahí. Es que nuestra hermanita Carmen decidió en su corazón mandar un donativo y lo usamos así para todos los niños. Llegó el nevero, la nieve, y les digo a todos los niños, a ver, todos los que se portaron bien en la reunión, vénganse a la nieve. No, hombre, eran un montón. A 10 pesos cada vasito de nieve. Bendito sea el Señor. El domingo, hermanos, pues me tocó otra vez predicar. Después de predicar, me pidieron una plática, así. Hicimos un círculo de sillas y les platiqué de Abraham, les platiqué de nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Les expliqué el diezmo bíblico, no ese diezmo forzado que todos los predicadores de nuestra era andan sobres y cada rato, ¿me habéis robado? ¿Traes el? No. No, el bíblico, el bonito, ese que es por fe, de corazón, ese que no le tienes que decir a nadie, ese que es solamente tú y tu Dios. Les platiqué de eso y Nos quedamos impactados con los resultados de conocimiento, por supuesto. Y luego rematamos con broche de oro. Cerramos la reunión con broche de oro y 4 bautismos para la honra y la gloria del Señor. 4 bautismos, 4 nuevas almas para el Señor. Yo les invito, hermanos, que vayan a Oaxaca. De veras, vayan, vamos. Yo tengo que volver en Spring Break, es en marzo, ¿verdad? Yo tengo que volver, mi esposa y yo vamos a volver porque tenemos que dar un taller matrimonial, mi esposa y yo. Así es que les invito a que vayan haciendo planes para que conozcan la iglesia por allá. El regreso, bueno, todo salió muy bien, les digo. Llegué por acá y me dieron las buenas noticias de que anduvieron los hermanitos, que el hermano de la Cruz dio el sermón, que les dijo que no era sermón, que era una exhortación. Y es que el carácter del hermano es así, ¿no? Como que nos ve cabecitas de clavos y lo... ¡Ándele! ¡Pórtese bien! ¡Gloria a Dios! Nuestro hermano Gómez dio la clase y aquí los varones le movieron a la computadora, el hermano Miguel, el hermano Yáñez, todo el hermano Efrén, todos los que tuvieron que ver con esto, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ayer aquí también fue un día de devocional con la hermana Marta, oigo que dio un buen estudio. Los varones estuvimos hablando de varios puntos importantes, interesantes. Y hoy estamos aquí. Y dice el dicho, no estamos todos los que somos ni somos todos los que estamos. ¿Quién sabe qué querrá decir eso? Pero yo espero que sí estemos todos los que debemos de estar para honra y gloria de nuestro Dios. Y es que Dios es maravilloso, ¿no? Que nos da a beber de su amor, nos da a beber de su misericordia para colmarnos de bendiciones. Nos da de comer no solamente el pan diario, sino el pan del cielo, su Hijo Jesucristo, que viene y enriquece nuestras vidas. Nos da el tema del amor siempre hermoso, de esperanza. Nos da la promesa de la vida eterna. Así es que, hermanos, no desfallezcamos en el camino. Y si usted entiende el mensaje que en este día vamos a compartir, seguramente que saldrá de este lugar con todo lo necesario para seguir peleando la buena batalla. Y sabemos, hermanos, y así de entrada, que la gran diferencia la hace la disposición que usted tenga, la disposición mental, la disposición sentimental que usted tenga frente a la palabra de Dios, y de recibir la palabra, de reconocer lo que Dios dice, de creer lo que Dios quiere que creamos. Jesús mismo habla de estas cosas. Cuando levantando sus ojos al cielo, Él oraba allá en Juan capítulo 17, versículo 8, y decía, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Por eso decíamos, hermanos, que la gran diferencia la hace la disposición que tú tengas. La disposición mental y la disposición sentimental que tú tengas frente a la palabra del Señor. En recibir las palabras, porque hay la opción, ¿no? Recibir las palabras o simplemente no recibirlas, ¿sí? Entran por aquí. Entran por el oído, entran por los ojos, ahora que tenemos pantallas, por supuesto. Entran. Y aquí es donde la mente decidimos nosotros si las aceptamos o no las aceptamos. Si no las aceptamos, las desechamos. Si las aceptamos, bajan un poquito más abajo y se alojan en el corazón. Recibir la palabra del Señor. Dice Jesús, ellos las recibieron. En reconocer lo que Dios dice. En conocer lo que Dios quiere. En aceptar, hermanos, la guianza del Señor. Y una cosa más, y han conocido verdaderamente que salí de ti, o sea, creer en Cristo. Pero ahora recuerden siempre, es la mente, creer o no creer. Y usted es el que hace la decisión. Y otra vez, cuando hace la decisión de creer, aloja ese querer en el corazón. Y luego dice, y han creído que tú me enviaste. Porque ahí empieza, hermanos, la bendición y Jesús mismo lo dice. Mira, mira estas verdades, mira lo que eres, mira lo que soy. Yo por mi parte me voy a mirar Mira, miremos todo lo que somos, pero en primera persona, cada uno en particular. ¿Y qué somos? Pues somos de Dios, porque dice, yo ruego por ellos, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Somos de Dios. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Somos gloria de Cristo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Mira, somos guardados en su nombre. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿No? Somos guardados en su nombre. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Mira la idea, tenemos acceso al gozo de Cristo. Uno más. Versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Una cosa bien clara, hermanos, no somos del mundo. Y esto es siempre, ¿no?, en la mente, primeramente. Mira, un primer día de la semana como este, donde los hombres nos levantamos de mañana, alistamos nuestro cuerpo con el baño, le damos de comer, le damos de beber. Y sería trágico, hermanos, que siendo un primer día de la semana, nosotros agarráramos una margarita y dijéramos, voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy. ¿Adoro a Dios? No adoro a Dios. No debe de existir eso, porque el que está convencido, ya pasó de la mente al corazón. Y dime de aquel hombre, de aquella mujer que no obedezca al corazón. Pero la pregunta es, ¿cómo trabajan todas estas verdades entre nosotros los hombres y las mujeres? ¿Cómo trabajan estas cosas entre nosotros? Mira, somos de Dios, somos gloria de Cristo, somos guardados en su nombre, tenemos acceso al gozo de Cristo, no somos de este mundo. Y la idea que aquí se presenta, hermanos, es que tenemos todo lo necesario para salir adelante. Una buena analogía sería la de un soldado en aquellos tiempos, ¿no? Un soldado que ha salido de campaña y la guerra es real. Está ahí la guerra. El ejército enemigo está a las puertas de la ciudad. Tienen sitiada la ciudad y vamos a la batalla. Pero no vamos desnudos, no, vamos con todo lo necesario. En algún pasaje de la Escritura nos habla de la armadura de Dios. Déjenme hacer una extensión de esto, de esta idea. Y porque ir a la guerra se necesita el casco, el escudo, las mallas metálicas, la espada, el arco, flechas. Llevamos un contenedor, una aljaba llena de flechas. Tenemos armas para enfrentar toda clase de peligro y cada parte de nuestro equipo de guerra significa algo. Notan la idea. Somos de Dios. Somos gloria de Cristo, somos guardados en su nombre, tenemos acceso a su gozo, al gozo de Cristo, no somos de este mundo. Mira, es la pelea, ¿no? Ahí estamos, este es nuestro equipo, ahorita lo vamos a ver más claramente. Este es nuestro equipo de guerra. Entramos en la pelea se acreciente, el enemigo malo nos quiere conquistar, nos quiere hacer esclavos para que hagamos su voluntad. Y este ejército malo arremete contra nosotros con todas sus fuerzas, con todo su vigor. Y nosotros comenzamos a pelear, ¿no? Algunas veces defendiéndonos y otras veces tirando en contra del enemigo. Pero antes de eso hay que hacer algo muy importante, mis hermanos. Hay que levantar nuestra bandera y nuestra bandera es esta. Somos de Dios. El himno ese que cantamos muy seguido, que dice, nuestro pendón es el amor, las armas Dios las da, ¿verdad? Pendón, bandera, el pendón es un tipo de bandera militar muy alargada. Yo prefiero ver esta otra bandera, esta. Pero luego volvemos a la idea, ¿no?, de la batalla, porque estamos en batalla contra huestes celestiales. Y la agresión enemiga crece. Son bárbaros, los malos son bárbaros. Son las huestes de Satán, demonios, millones y millones de ellos. Y tienen pueblo también que les sigue. Sí, los idólatras, los del estandarte contrario, el estandarte que dice, somos paganos. Y saben una cosa, hermanos, ellos nos sobrepasan en gran número. Son muchos. Si en este momento estamos un grupo de 5 peleando, ellos son 100. Si somos 100, ellos son 2,000. Si somos 1,000, ellos son 20,000. Pero ahí vamos, ¿no? Peleando, nos defendemos, asestamos golpes. Porque traemos ¿con qué? Traemos una espada que dice, somos gloria de Cristo. Y vienen más y más y más de ellos. No sabemos si es lo fuerte o lo tupido, pero ¡ah, qué barbaridad, qué batalla!, ¿no? Pero no nos preocupa mucho porque tenemos un escudo que dice, somos guardados en su nombre. Y ahí vamos, ¿no? Con el escudo en la izquierda, con la espada en el otro, peleando con valor, sin desmayar, sin quebrantarnos, cantando himnos de gloria, de victoria, de alabanza, y nuestras actitudes y acciones llevan un gran mensaje en contra del enemigo. ¿Saben qué? Estamos gozosos, tenemos acceso al gozo de Cristo. Y el enemigo comienza a ceder, porque es así, ¿no? Cuando echamos ganas, el enemigo comienza a ceder, huyen de nosotros, corren derrotados. Y todavía sacamos flechas, ¿no? ¡Chum! Se las aventamos con un claro mensaje, no somos de este mundo. Pues es una analogía que dice exactamente lo que estamos haciendo. Vamos caminando por la vida, pero el enemigo, nuestro enemigo es feroz, no es cualquier cosa. León rugiente, dice en alguna parte de la escritura. El enemigo es implacable, te quiere matar y te quiere devorar. ¿Estamos en guerra? Estamos en guerra. Esta sociedad nos es contraria. Mira, el gobierno ahora quiere hacer matrimonios igualitarios. Mira las escuelas, pobre de nuestros hijos, bombardeados con que pueden escoger su género. Problemas, miles. Enfermedades, tantas. Economías desesperantes, sí. Dolores, matrimonios aseteados por las flechas del maligno, casi derrotados, hechos garra. El pecado en todas sus manifestaciones, tentaciones, vicios, drogas, pornografía, rebeldía, desobediencia, iras, peleas, maledicencias. Y esto nos dice, hermanos, de la gran actividad que tiene el ejército enemigo. Y nos dice de su mucha agresividad. Cada momento, hermanos, de la vida es así. Cada problema en la vida es una agresión a nosotros. Pero la bendición es esta, que tenemos todo lo necesario para salir victoriosos. Pero no sale victorioso sentado en el sofá, mi hermano, con el remote control de la televisión, dándole y dándole y dándole. Es otra guerra, se tiene que ganar. Y para ganar el soldado se tiene que poner de pie. Y tiene que tomar su armadura y tiene que saber usar el escudo, la espada, la lanza, las flechas, qué sé yo. Algunas veces no sabemos cómo hacerlo, porque no le ponemos el tiempo a la instrucción. Y el resultado siempre es desastroso. Por eso, hermanos, hay pérdidas. No perdidas, no, esas son otras, que también aplica, pero estas son pérdidas. Por eso algunas veces nos vemos derrotados, porque no tenemos una visión exacta de lo que pasa, ni mucho menos tenemos una visión exacta de lo que podemos hacer. ¿Saben ustedes, hermanos? La gran mayoría de nosotros somos hombres y mujeres muy sencillos y necesitamos que nos digan exactamente los pasos a seguir. Y Dios lo sabe, y por eso nos da los pasos, aquí están. Y hay que entendernos a nosotros mismos otra vez. La gran diferencia la hace la disposición mental y sentimental que se tenga frente a la palabra del Señor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Postrado ante Dios. Esa es la verdadera adoración. ¿Saben que desde aquellos entonces en los pueblos antiguos para adorar a los dioses se postraban a tierra? Es la idea, ¿no? De poner su frente a la tierra. Ese es adorar a Dios. Pero en realidad lo que debemos de poner, hermanos, en la tierra, a los pies de Cristo, es nuestra mente. No simplemente la frente, la mente a los pies del Señor. Que nuestra mente quede, hermanos, al nivel de las suelas de sus sandalias, postrados delante del Señor. ¿Qué tan dispuesto estás tú frente a tu Dios? Se necesita estar plenamente convencido de que Dios es. Iba a decir Dios existe, pero permítame decirle que Dios no existe. Dios es. Lo que existe es la creación. Pero Dios está fuera de la creación, fue el creador. Entonces lo que existe es lo que nuestros ojos ven. Y mira qué vasto es lo que nuestros ojos ven. Más allá de lo que podemos ver, y todavía hay universo y todavía hay creación. ¿De qué tamaño será nuestro Dios? Se necesita estar, hermanos, convencido de que Dios es, que es verdadero. Luego, determina tu fe. ¿Crees en Él? ¿Cómo crees? ¿Crees como Él quiere que creas o crees como tú quieres creer? Porque hay una gran diferencia. Luego, ve tu corazón. Pregúntate, ¿amas a Dios? Y después de que te evalúes, después de que de convencerte tú mismo de tu fe y de tu amor para con Dios, entonces podrás priorizar, mira la palabra, priorizar, hacer prioridades en tu vida. Número uno, Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero es más importante que tu esposa. Dios es más importante que tu esposa. Mujer, Dios es más importante que tu esposo. Es más importante que tus hijos. Es más importante que tu casa. Es más importante que tus posesiones, que tu cuenta de cheques, que tu carro, que tu comodidad. Entonces podremos aceptarle lo demás. Seremos capaces de recibir sus palabras. Y Jesús podrá decir eso de nosotros. Ellos las recibieron. ¿Ven la idea? Vean lo maravilloso. Ya no solamente que esté hablando de sus apóstoles en aquellos momentos, que pudiese estar hablando de nosotros, de la congregación de Montana, y diciéndole a su Padre Celestial, Padre, los hermanos y las hermanas de la congregación de Montana, ellos las recibieron. ¿Seremos capaces de reconocer lo que Dios dice? Y Jesús podrá decir de nosotros, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Que seremos capaces de entender exactamente el plan redentor de nuestro Dios enviando a su Hijo. Y Jesús podrá decir de nosotros, y han creído que tú me enviaste. Y ahí, hermanos, en ese punto, usted y yo seremos capaces de llenar nuestra aljaba de flechas, de poner nuestro casco, de agarrar nuestro escudo, de agarrar nuestra espada, que todas esas cosas, hermanos, tienen nombre. Cada parte de nuestro equipo de guerra tiene un significado. Y luego, hermanos, desplegamos nuestra bandera. Somos de Dios. Y tomamos la espada, somos gloria de Cristo. Y el escudo en nuestra mano izquierda, somos guardados en su nombre. Y tendremos acceso al gozo del Señor, porque no somos de este mundo. Y enfrente, hermanos, de cada situación contraria a nuestro cristianismo, tendremos parte de nuestro equipo capaz para defendernos y capaz para derrotar al enemigo. Y si es el pecado en sus diferentes modalidades, mira, si es la tentación, tú sabrás lo que tienes que hacer. Si es tu esposa, si es tu esposo, si es tu familia, tú lo sabrás. Si es el adulterio, si es la fornicación, si es la economía, si es la enfermedad, si es el vicio, si es la droga, si es la ira, si es el odio, si es... pues si es lo que sea, Cada parte de tu equipo tiene lo necesario para llevar un mensaje mortal al enemigo. Y en mi mente yo tengo que estar plenamente convencido de ese mensaje. Y mi corazón tiene que estar lleno de fuego del Espíritu Santo, porque cada flecha que yo aviento lleva un grito de esperanza para mí. Soy vencedor. ¿Y por qué somos vencedores? Pues ya lo dijimos, mis hermanos. Somos de Dios, somos gloria de Cristo, somos guardados en su nombre, tenemos acceso al gozo de Cristo y no somos de este mundo. Jesús sabía exactamente lo que estaba orando. Y Él dice: Padre, te ruego, no los quites de este mundo, pero guárdalos del mal. Padre, ellos no son de este mundo. Yo tampoco soy de este mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, hermanos, no hay excusa para ceder. Porque para eso somos iglesia de Cristo sobre la tierra. Él mismo dice: Padre, así como tú me enviaste, así mismo yo los he enviado. Y por ellos, dice Cristo, fíjate estas palabras, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿En qué, Señor? En la verdad. Y en su contexto dice: y no te pido solamente por estos que estoy pidiendo, sino también por aquellos en el futuro que habrán de creer, nosotros, hermanos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también sean ellos uno con nosotros, para que crea el mundo que tú me enviaste. Y más, sí, parte de su oración. Y la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, poseedores del amor del Señor con la misma calidad y la misma intensidad que el Padre quiere al Hijo. Y luego, una cosa más, dice el Señor: Padre, aquellos que me has dado, esos de Montana también, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Padre, quiero traerlos para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y esto, hermanos, es lo que hace la gran diferencia. Este es el porqué, hermanos, ganamos las batallas. Cuando nosotros entendemos esto, somos vencedores. Porque si aquellos fueron vencedores, nosotros también podemos. Si ellos recibieron, nosotros recibimos. Si ellos han conocido verdaderamente que Cristo salió del Padre, nosotros también. Seremos capaces, hermanos, de creer todo lo que nuestro Padre Celestial nos diga. Entonces se hace la gran diferencia, hermanos, entre ser vencidos o ser vencedores. Hasta aquí lo voy a dejar. Esto es lo que el Señor dice para la iglesia de su tiempo. Esto es lo que el Señor dice para ti y para ti, para mí. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Entenderlo, aceptarlo, ponerlo en el corazón y luego, mis hermanos, ponerlo por práctica. ¿Por qué? Tenemos todo lo necesario para ser vencedores. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a cantar un himno de invitación. Aquel que todavía no ha sido equipado con todo lo necesario para la guerra, aquel que se siente derrotado, aquel que se sienta débil, por favor, venga al Señor. Este himno dice más o menos así: campados en montes de luz, cristianos a la lid, la noche se acerca ya, vamos a resistir. Contra Satán y su poder, luchar sin desmayar. Fe es la victoria, yo sé que al mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria es. Gloriosa victoria que al mundo vencerá. Fíjate lo que dice este himno. Nuestro pendón es el amor, nuestra bandera es el amor. Las armas Dios las da. Entonces, marchemos como los santos que en gloria triunfan ya. Ellos, nuestros precedentes, ellos por fe salieron a pelear con rapidez. Y la fe por la cual vencieron, ya escudo nuestro es. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Todo aquel que vencerá, blanco se vestirá, ante los ángeles de Dios confesado será. Salgamos pues con fe y valor de estos montes de luz, venciendo huestes de maldad, en nombre de Jesús. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. El enemigo fuerte es quien le resistirá. Bendito Salvador Jesús, tu ayuda bastará. Con paso firme avanzad, Él con nosotros va. Fe es la victoria, yo sé que al mundo vencerá. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. No me digas que no tienes problemas. No me digas que no tienes motivos para llorar. No me mientas. Bueno, a mí me puedes mentir, pero Dios está viendo, fíjate, tu mente y tu corazón. Y si Él te está invitando para que vengas, mira, te está viendo con tu gran necesidad y está invitando que vengas y luego no ir. ¿Alguien más que necesite del Señor? ¿Cuál es el varón que nos va a llevar al Señor en oración? No los mismos, no los mismos. Queremos que todos participen, todos los varones. ¿Cuál es ese varón que vendrá a orar por todos nosotros? Mira, yo me bajo del púlpito y tú subes. Yo también voy a bajarme aquí el púlpito y voy a invitar a una hermana que pase a orar por nosotros. No se crean, no se crean, porque yo sé que las hermanas sí se están decididas. Gracias, porque necesitamos mucho de la cooperación de ustedes, principalmente los varones. Ya se nos ha dicho, pongamos nuestras pilas. Ya nuestro hermano no nos quiere ver a nosotros aquí enfrente, pero ¿qué le vamos a hacer? Invitamos a otros hermanos y no nos quieren apoyar, pero aquí estamos dispuestos varios, ¿verdad? Que vamos a seguir adelante en la obra del Señor. Ah, una vez más, el hermano está hablando de la boda de Álvaro y Yasmín. Pido mil disculpas, teníamos pensado traer hoy la invitación para la congregación el día 15, este sábado al otro, ¿verdad? 15 días, 15 días. A la 1 de la tarde para prevenirlos. Vamos a traerle la invitación de todos modos próximamente para cada uno de ustedes. Están invitados el sábado 15 a la 1 de la tarde. Piensan reunirse en matrimonio y vamos a apoyarlos también. Vamos a orar, hermanos, así como estamos cada uno de nosotros, y vayamos a Dios en oración. Lloremos. Una vez más, Padre bendito, llegamos a tu trono de gracias para darte las gracias, oh Padre, hoy en este día que nos has ayudado y nos has bendecido tanto, Padre. Y hoy, Padre, nos sentimos contentos y gozosos contigo, Padre, por las bendiciones que derramas con cada uno de nosotros, Señor bendito. También, oh Padre, en este momento nos inclinamos nuestro rostro, Señor, para así también pedirte, oh Padre, por tanta necesidad, Señor, que hay en este mundo, Padre, tantos enfermos. Por cada uno, Padre, de los que estamos aquí presentes, oh Padre, también te pedimos que nos sigas ayudando y bendiciendo, Padre. Gracias, Padre, porque nos has apartado, Señor, de aquel mundo, Señor, pecador. Y hoy, Padre, que estamos en esta vida, Padre, que tú nos has traído hacia ti, Señor, nos sentimos contentos y gozosos, Señor. No nos sentimos arrepentidos, Señor, porque vemos a nuestra vida pasada, Padre, y y la presente, Señor, y vemos la diferencia, Señor bendito, y es porque tú, Padre, nos has apartado del pecado, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en la vida, Padre, que tú nos has trazado, Señor bendito. Gracias, Padre, por haber permitido a tu Hijo, Señor, que muriera en la cruz para el perdón de cada uno de nosotros, Señor bendito. Sigue, Padre, bendiciendo esta congregación, Señor bendito. Sigue, Padre, ayudándonos a seguir adelante, Padre. A cada uno, Señor, de los que tenemos la responsabilidad, Señor, en esta congregación, Señor bendito, que no desmayemos, Señor, no decaigamos, Señor, sino que sigamos adelante, Padre, principalmente viendo que aquel hermano se esfuerza y se sacrifica, Señor. Debemos de seguirlo y apoyarlo, Señor, igualmente a nuestras hermanas. Gracias a las que apoyan siempre, Señor, a las maestras, Señor bendito. Que haya esa necesidad, que haya ese amor también, Señor. Sabemos que habiendo necesidad, habiendo sacrificio de cada uno, Señor, es como a veces clamamos a ti, Señor. A veces cuando tenemos todo, Padre, en esta vida, nos olvidamos, Señor, de las cosas espirituales, nos olvidamos de ti, Señor. Es por ello, Padre, que a veces que vienen tribulaciones, venimos a pruebas, Señor, no renegamos hacia ti, Señor, sino que vemos que tú nos estás, Señor, motivando, Padre, que no nos olvidemos de ti, Señor, que de un modo u otro tú nos estás llamando. Y nosotros, Padre, en este momento nos sentimos contentos porque no tenemos que pasar por esas pruebas, Señor, sino que aquí estamos hoy en este día voluntarios, Señor, por ese amor que tenemos hacia ti, oh Padre. Como hijos tuyos, oh Padre, se pusimos en compromiso de que estaríamos presentes, oh Padre, cada vez que la iglesia se reúna. Estar presentes, oh Padre, cada vez que la iglesia nos necesite, Señor, y ayúdanos a seguir con ese plan, con esa mente, Señor, de seguir adelante y seguir trabajando para tu obra, Señor. Gracias, Señor bendito, una vez más, te doy personalmente. Gracias, oh Padre, porque hoy en este día, Señor, una vez más, está toda mi familia reunida, Señor bendito, y tú sabes, oh Padre, que ese es el gozo que sentimos cada uno de nosotros como padres, tener a nuestros hijos presentes, Señor, y principalmente adorándote hoy en este día, Padre. Padre, también te pedimos una vez más por la unión que van a tener a Álvaro y Yasmín, Señor bendito, te los ponemos en tus manos para que tú los guíes, Señor, y que vean el ejemplo, Señor, de muchos mayores y muchos matrimonios que se han esforzado y han seguido adelante, Señor. Y principalmente, Padre, que hoy que están dispuestos a unirse, Señor, que también te pongan en mente, Señor, y que también estén dispuestos, Padre, a venirte a servir para que su matrimonio, Señor, siga adelante y siga bendecido, Señor, en tu nombre, Señor bendito. También, oh Padre, estamos contentos, Señor, a Josué, Señor, y Vanessa, que próximamente también van a ser padres, Señor. Tú sabes el gozo, el deseo que tenemos, Señor, de ver ese fruto, Señor, de ese matrimonio, Señor. Y te damos gracias también, oh Padre, porque los has ayudado a estar unidos, Señor, y aquí los tienes presentes, Padre, dándote gracias por lo mucho, Padre, que tú haces por cada uno de nosotros. Y así también, oh Padre, por cada una de las familias que están aquí reunidas, Señor. Te seguimos implorando por ellos, Señor, por sus jóvenes, para que sigan adelante también, oh Padre. Sabemos que los jóvenes es el futuro de esta congregación, Señor, y es por ello que debemos preocuparnos, Señor bendito, para que esta congregación siempre tenga las puertas abiertas, Señor. Padre, también te imploramos por nuestros hermanos que han pasado al ser frente, Señor bendito, para así, Señor, rendir cuentas contigo, Señor bendito, y pedirte que nos perdone, Señor, porque somos pecadores, Señor bendito. Y ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos tuyos cada día, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas, somos pecadores, Señor bendito. Es por ello que siempre estamos aclamándote, Señor bendito, porque sabemos que como humanos a veces tropezamos, pero volteamos a verte, Señor, y nos levantamos y seguimos con esas mismas ganas, Señor, de seguir adelante siendo como hijos tuyos, Señor, cristianos, y debemos de, a donde quiera que andemos, Señor, respetarnos unos a los otros para que tu obra, Señor, y el ejemplo donde quiera fluya, Señor, con aquellas personas que nos rodean. Padre, gracias una vez más porque ayudaste a nuestro hermano a Salvador a ir a otras tierras, Señor, y ver a nuestros hermanos y nos lo has traído con bien, Señor. Gracias por cada uno de los planes que tenemos en esta congregación, Señor. Ayúdanos a que sigamos adelante, Señor bendito, y que tú, Padre, cada uno pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que debemos estar dispuestos a servirte, Señor, a adorarte y a trabajar para esta obra, Señor bendito. Y sé, oh Padre, también sabe que cualquier congregación de esta ciudad, de donde quiera que se unan a tu nombre, Señor bendito, yo creo que deseamos que cada uno de ellos, Señor, también estén dispuestos a servirte y trabajar para tu obra, Señor, para que tu obra, Señor, no se, tu muerte, Señor bendito, su sacrificio no haya sido en vano, Señor. Así pues, Padre, una vez más, en el nombre de nuestro Padre Redentor, Señor, te pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que es el que murió por cada uno de nosotros, y es por ello que en el nombre de Él, Padre, te pedimos que perdone nuestra falta, Señor. Una vez más, todo te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.